Durante la madrugada del pasado 21 de agosto, el huracán Grace atravesó la Sierra Norte de Puebla a casi 200 kilómetros por hora. Además de dañar casas y pertenencias, los fuertes aires mutilaron miles de árboles. Algunos de ellos fueron arrancados de raíz. El señor Rosendo Sandoval, de Tecolapan, Cuetzalan, Puebla, menciona cuáles son los árboles y cultivos con daños más severos. Entre ellos, la pimienta, el plátano, café, bambú, jonote, chalahuite. Además, frutas como el maracuyá, que se cuelga en los árboles, no tendrá dónde crecer ahora. Chocolate, pimienta. Pimienta, y voy a ir papata, café, en casa que tamota, que está aquí lo que voy a ir maracuyá, no te talpa. Simbrón, pues sí, para chicago, si hay, pues que chicago, pues todavía te con lo baje, te chupale yo, te pizzi, pero pues te de plano, güey, güey, vamos de este chupale, vitio, que mis pimientas, cama que cubita, soy yo, último, que tamota con ramas, güey, güey. En partes, o paleo, en partes, o sea, de plano, ya que tal, más triste, hasta que lo tienen de niña como paleo, ya, pues, no chiaque, si fue yo, pues, un buen guauzín, pues, todavía te que aprovechar otro para tu cocina, pero para un gatito sepa, mate que mañana, sepa, yo le hice, un cartito, igual, sepa, te hecho paleo, y un mate que mañana, también, pues, no tengo un gatito, pero, pues, para ese patique, un gas que me, un gallo posado, igual, yo digo. No te piches, no lo vaya para mí, igual, para que te. Mucho ese castigo, no, ni te está tamiliando más. Que bajo el agua, que no bajo el agua, acá, no. Pajaritos, más igual, que me. Y lo que esté en Bolivia, en Dáquilo, pues, sepa un gas, pero yo digo, como tictalia blandita, los cantines, pero. Vamos, ni mamis para leer, hasta hace 8 años, 10 años. Con pimienta, sí, olico. Café, sí, pues, desde hace 3 años. Música de enero que me estoy quitando en Italia. Ni abono de tapiarme, pues más que para leer. ¿A lo que es maracuyá, taquilome? Ajá, dijo yo. ¿Qué pues, vamos, sí, mate, como se pasa el día nenga, man, yo toco matita. Pues, yo olico, cabeza, cani, como papachana, porque me entero tal, pues, ya que engume, porque engolita asco. Asco. Asco que me den. Espina, ¿viste? Ya no hay, sí, mucha llave, pero. Y maracuyá no igual. Te escuchas con un gallo, no me voy a montar aquí, te asco, pero si no chitas con Gómez. Como se le asco, pero yo le digo, pues. Muchos de estos árboles tenían frutos que se recogieron y pudieron aprovecharse, como la pimienta y el plátano. Sin embargo, otras plantas, como el café, tenían frutos aún no maduros que se han perdido. Se podrá usar leña para la casa, pero para volver a cosechar tomará muchos, muchos años. Además, menciona que los animalitos que se alimentan de dichas frutas padecerán hambre también. En el caso de la pimienta, tomará de 8 a 10 años que vuelvan a crecer estos árboles. El café, en 3 o 4 años, podrá volver a dar frutos, pero menciona que no darán igual que antes. La reconstrucción de las casas y terrenos de cultivo será un proceso largo y costoso en todos los sentidos. Sin embargo, es también una oportunidad para decidir cómo podemos mejorar y modificar nuestros hábitos pasados. La agricultura tradicional y orgánica pueden ser tomadas en cuenta en este proceso de reconstrucción.